Yo hago masifico más, con mi grupo guardo palabras raras. Rapeo en tu cara, dispara si puedes. Disuelve el mundo en el que vives. Si puedes, crees y no sirves. Soy rapper y no escribe. La pasión se fortalece de seres que se motiven. Yo, ajá, sí, esto lengua hostil es loco. Ajá, pa' que vea dónde pone las patas. Ajá, aquí no, yeah. Esta guapa llego city, en tu baila, jajaja. Papá siempre conduce lo que trae. La solución se envuelve en un pelpa y contrae. ¿Y quién sabe? Si el mundo está resuelto, molesto de usted y del resto. Hoy conecto un par de versos cuando lo siento. Difuso el concepto. No hay talento. A legendario ya se lo llevó el viento. Ya se lo llevó el viento. Hey, ya, sin pensarlo dos veces, se hicieron estos versos pulsantes. Ya. Inspiró en el barrio, lengua hostil de tu parlante, tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, chúpela. ¿Y qué pasa? Traemos golpes fuertes sobre mente inertes, muerdan el anzuelo como peces. Tropezaron dos, tres, cuatro veces y lo crece. Como vos, desaparecen, sátira de imbéciles, débiles, soñando ser ágiles, inválides. La gente cree lo que ve, no me cree, pregúntese. No es lo mismo ser que parecer, al parecer usted cree lo que no es. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide, así que tráguensela. Somos lenguas hostiles, el barrio lo pide.